Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Arranca Febrero Express hoy lunes 28 de febrero. Antes de empezar, antes de presentaros a todo el equipo como todos los días y de contaros pues todo lo que traemos en el programa de hoy, hemos decidido poneros pues esta cabecera alternativa, esto que inauguramos la semana pasada, y seguir mostrando pues el arte que tiene Badajoz. Entonces, hoy como cabecera alternativa tenemos a Elena Romero, que nos ha grabado una muy especial. Elena es directora de Mañana Será Tarde, otro programa de Onda Campus que podéis escuchar y que está muy bien, y lo hizo con la colaboración de David Vega, que ahora pone cara de no haber roto un plato, pero que sí, que lo hizo. Así que la escuchamos y ahora ya me podéis dar vuestra opinión por Twenty y por Twitter. Yo lo soy. Es el baile de febrero. De febrero Express. Comparsa. Debo irte. Murgas. Irene y Rosa. Mesa. Jaime. Agenda. Yo. Y Febri. Todos. Todos los días, de lunes a viernes a las 12 de la mañana, en Onda Campus. Bueno, ¿qué podemos decir a esto? Que no sea lo que hayáis escuchado, que ellos, los pobres, lo dieron todo. David, ¿qué tal fue el momento de hacerlo? Pues estábamos todos muy acalorados y eufóricos. Y se nos subió a la cabeza, eufóricos, entonces, claro. Ya veo. Bueno, que todo el mundo que quiera puede mostrarnos su arte, podéis grabar desde casa, incluso si queréis con un micro, y mandárnoslo por email. Y si no, ya os encontraremos y os haremos cantar. Como siempre, pues nada, buenos días a todos y voy a empezar hoy a mi izquierda, ya que está aquí David y ha hablado. Buenos días, David. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho este fin de semana? Aparte de venir conmigo al sorteo. Pues nada, pues descansar y volverme a ver algunas murgas. Uh-huh, está muy bien. Esther, Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué habéis estado haciendo vosotros este fin de semana? Ensayando. Veo que es unánime. Qué típico. Sí, ahora ya es lo que queda, ensayar. Pero además bastante. Estoy que no puedo con la espalda. Sí, mira. Me callo, que tengo las manos. Ay, pobre Diego. Bueno, vosotros no lo veis, pero... Ay, Jaime me ha enseñado el suyo también. Es de formación profesional, ¿eh? Sí. Ya lo veo. Madre mía. Ay, qué repelús. Bueno, Rosa, buenos días a ti también. Buenos días. ¿Tú qué has hecho este fin de semana, hija? Pues descansar de preliminares y coger fuerza para la semifinal. Uh-huh. Jaime, que decía, ayer vino de Mérida y llegó a Badajoz. Y por la noche llegó y ya puso un tuit que dijo... Ya tengo ganas de carnaval, ¿eh? Digo, pues buena la que te espera esta semana con nosotros, hijo, buena la que te espera. Que, como siempre, pues nada, nosotros hemos estado muy atentos a todo lo que ha pasado este fin de semana y ahora os lo vamos a enseñar. Todo lo que se vio en el teatro el viernes, el sorteo de orden de semifinales, os vamos a contar lo que se verá esta noche, la encuesta que hemos hecho y nada, comparsas y todo lo demás. Empezamos, como siempre, en 3, 2, 1... En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Y mientras nosotros terminamos de preparar algunos detalles del programa, os dejamos con la música que nos pone Jaime cada día. Yo tengo rima flow, flow. Vengo con mi son, son. Cabio chile yo, yo. Vengo rumba son, con funky, funky. Mando paliva la loca que yo fui. Vamos a ver si te engancha esta marcha con una plancha. Ves cacharte como un chingón cuando te toca el batallón. Negro, el vedado, vedado. Como barrio que le canto con los DJs a mi lado. Esto que lo hace no es un negro improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Para batirte como un lápiz. Hoy te socio, te pongo boca arriba en este negocio. Del 97 vengo a filo de machete. Yo sé que digo que esto lleva truco y bulto. Y analizaremos ese insulto. Por esto pelucho, este bulto, como se puso. Tú sabes lo que lucho día a día para poner esta cubanía al mundo. Alguien nace con su gracia, nadie se la va a quitar. Los orillas y confían en lo que siempre te da. Como siempre, después de la musiquilla empezamos a contaros lo que se vio, en este caso no anoche, sino el viernes pasado en el teatro, aunque ya han pasado dos o tres días, pero bueno, lo vamos a contar igual, todo lo que vimos y todo lo que recogimos con los micrófonos de Febrero Express. Y empezamos con Las Cachorras. Las Cachorras, que vinieron de Alconchel después de unos añitos sin venir, con mucha fuerza además que vinieron. Sí, sí, sí, unas voces espectaculares. Vamos a escuchar un poquito de su actuación y ahora seguimos hablando de ellas. Vinieron como una murga mixta, donde algunos de sus componentes masculinos eran de la murga Los Repesca. Sí, sí, ya lo hemos podido comprobar, que el primer solo que hay en la actuación lo hace, de hecho, un chico, que no canta nada mal, por cierto. La verdad es que se caracterizaron por grandes voces, sí, con sí, mucha sí. potencia, y sobre todo se pudo ver en la despedida, donde uh-huh. se salieron fuera de la línea de micro y cantaron. Y la verdad que fue precioso aquel sí, momento. Yo no sé cómo se oiría eso desde casa, porque bueno, al estar fuera de la línea de micros, el sonido para teles y radios no se No, oye. yo luego lo pude ver por Canal Extremadura, ¿sí? Y la verdad que se escucha bastante porque las cámaras ya también, como al llevar claro, micro, cambiaron el sistema de sonido y ya está. Pues mira, qué bien. Y una curiosidad que hay que decir, que es que había dos personas haciendo las voces altas y una de ellas era un hombre. Pues sí. El que acabamos de escuchar, además. Sí, sí, este hombre canta muy bien. Pues eso, como hemos dicho, que la mitad de su... Bueno, la mitad no, unos cuantos menos, pero un gran número de ellas son de Los Repescas. Y nada, trataron temas pues de mucha actualidad. Sobre todo uno de los pasodobles que cantaron, el segundo, fue dedicado a murgas antiguas. A las murgas antiguas, sí, señor. Fue muy bonito. Y nada, han tenido la suerte de pasar a semifinales. Pues sí, los podremos ver. Vamos a escuchar lo que nos dijeron en el teatro, porque luego también las escucharemos hablar en la concejalía el domingo. Pero ahora vamos con el teatro. Bueno, ¿qué sensación os deja esta actuación? Nos deja la sensación de un año de trabajo aquí, demostrado lo que sabemos hacer y el trabajo que nos ha costado. Y súper contenta con el pedazo de actuación que nos ha salido. Además, de verdad, porque aparte de que el público os ha aplaudido mucho, ha gustado bastante el comentario general que hay en el patio de butacas. Yo espero que haya gustado y a nosotros también nos ha gustado mucho cómo lo hemos hecho y eso, y demostrar todo lo que llevamos trabajando durante un año. ¿Contentas de volver al concurso de Badajoz? Contentísima. Y el año que viene, si Dios quiere, volveremos. Bueno. A romper todos los esquemas de las tablas del Falla. Uy, del Falla, del López. Perdona. Perdonada. Es que estoy loca. ¡Es que estás loca! Que todas muy metidas en el papel, incluso la figurante que la veo por aquí, que me habéis dado miedo. Yo estaba en la primera fila y me he dado bastante miedo. Es que hemos estado preparando mucho y se tiene que notar lo que hemos trabajado. Bueno, y un detalle que nos hemos fijado, bueno, los más observadores, yo no me he dado cuenta, me lo han dicho, que el bombo a mitad de la actuación se ha cambiado. Para hacer el baile de la loca, el baile de la loca, el baile de la loca. Pues muchísimas gracias y a ver si hay suerte y hay siguiente ronda. Gracias, gracias a vosotros. Pues con canción incluida, con cuarteta del popurrí que nos cantaron, porque hay que decir que muy simpáticas fueron. Yo fui a enseguida de que terminaron, como siempre hago, detrás del escenario a buscarlas, y ya no quedaba ni una. Y le pregunté a la regidora del teatro, ¿dónde están? Pues creo que están en el patio, salí al patio, no estaban. Hasta que me enteré de que, claro, se habían ido al camerino a cambiar porque volvían a salir con los repescas, los hombres de la murga, y ellas de figurantes. Entonces pues fui y muy amablemente, mientras estaban cambiando las pobres, me abrieron la puerta para poder darme pues este cachito de entrevista. Y nada, desde aquí se lo agradecemos a las cachorras que tengan ese detalle de dejarnos pasar a su camerino para entrevistarlas. Y segunda agrupación de la noche, Yo no salgo. Yo no salgo, que vinieron como los SWAT. Los SWAT. Operaciones especiales, vamos a escuchar. Está de moda esto de sacar helicópteros al escenario, ¿no? Pues sí, este año parece que han venido todas las murgas muy armadas, además. Sí. Que la presentación, aparte de contarnos su historia, nos decían pues que iban a evitar un suicidio en el patio de butacas y que iban a también a evitar un atraco al Banco de España. Todo pues sí. En la presentación, que por cierto el telón de fondos eran los colorines, no me faltaba de detalle, y que cantaron con mucha fuerza. Pues sí. Se nota que han mejorado bastante desde aquellas limpiadoras que salieron. Sí, que no dejaron mal sabor de boca el primer año las limpiadoras, ¿eh? A mí me gustaron mucho, las recuerdo con cariño, no sé, me gustaron. Además, este año han venido muy, muy críticos. El segundo paso doble se le dedicaron a los periodistas del Hoy. A Juan López Lago y a Natalia Reigadas. Exacto. Que además Natalia la tenemos sentada al lado. Y nos dijo que estaba muy emocionada porque era la primera vez que le dedicaba algo aunque fuera para mal. Sí, sí, pero ella le hizo ilusión. Y nada, vamos a escuchar lo que nos dijeron después de actuar. Bueno, ¿qué sensación nos ha dejado la actuación? Estamos muy contentos, hemos estado a gusto y no sé, tengo que compartir ahora impresiones con el resto de la murga. Uy, espera. Pero hemos estado a gusto, nos hemos escuchado perfectamente y hemos escuchado que el público también ha aplaudido mucho y risa, o sea que bien. ¿Con dedicatoria para algunos periodistas? Bueno, sí, una crítica constructiva también. Y también igual que las hace él, pues también las hacemos nosotros. Pues muy bien. Igual, con el máximo respeto. Y también críticas a la acústica del López. Sí, también, porque bueno, cuando te subes ahí te escuchas prácticamente tú y poco más, sin embargo, si estás del otro lado, pues se escucha todo impresionantemente y es algo que queríamos cantar. ¿Pasa por vuestra mente la semifinal este año? Ni idea. Tampoco nosotros venimos sin pretensiones. Si pasamos, genial. Si no, creo que es mucho una gran actuación. Y estamos contentos y eso es lo que nos vale. Bueno, enhorabuena y mucha suerte. Gracias. Hay que decir que cuando cantaron el paso doble a los periodistas del Hoy, la verdad que el paso doble en ningún momento era ofensivo, en ningún momento, pero sin embargo sí que entre el público se pudieron escuchar insultos hacia los periodistas. Sí, sí. Entonces desde aquí queremos decir que al fin y al cabo hacen su trabajo. En el momento que un murguero se sube a las tablas, Está expuesto a ser criticado, al igual que el periodista está expuesto a ser criticado por sus críticas, valga la redundancia. Pero de ahí a la falta de respeto, creo que en ningún momento se debe llegar a ese exacto, punto. Exacto, y que además que los chicos de Yo no salgo no tuvieron absolutamente nada que ver. No fue el público. Esto va por el público enfervorecido que bueno, que a lo mejor se pasa un poco y tienen que pensar que cómo les sentaría a ellos que fueran a su trabajo y la empezaran a insultar. Y bueno, pasamos de este tema que es un poco desagradable y nos vamos a por los terceros de la noche, los repescas, que se quedaron con todos nosotros por el disfraz. Pues sí, que vienen también de ahí con Chel, como ya hemos dicho. Tardaron un poquito porque mientras que se cambiaban, claro, y eso de haber cantado con las cachorras. Pero bueno, la verdad es que nos sorprendieron estos viejos rockeros y nunca mejor dicho. Viejos muy rockeros que llevaban hasta pinchos en las boinas. Pues sí, no les faltaba detalle con las camisetas de los Rolling y de Héroes del Silencio. Exacto. Iban todos auténticos. Pues es lo que decíamos, que como compartían agrupación y componentes con las cachorras, tardaron en cambiarse. Incluso una de las figurantes que sacaban, bueno, todas, pero sobre todo una de ellas iba de vestida de novia y era una de las cachorras. Y se hizo un moño después de ese pelo encrespado que me llevaba en su actuación, que le tuvo que costar quitarse la laca. Bueno, yo no me quiero imaginar cuando esa chica llegara a su casa y se peinara. Vamos a pasar del tema pelo y vamos con los repescas, que es lo que de verdad nos interesa, que cantaron un pasodoble muy bonito al abandono que sufren pues los mayores en las residencias, ¿no? Pues sí. Que es un tema que además ya ha tratado otra murga en Badajoz. En los cuplés hablaron pues de las jubilaciones, enlazándolo con Jarana, y de la caidita de Jarana y de los 3W. Que el año pasado iban con un traje de mujeres, digamos. Uh-huh. Y nada, y muy bien el popurrí. Empezaron con la canción de The Final Countdown, que a mí me gusta mucho. El Waka Waka, como no, tenía que salir también. Y pues nada, los temas típicos que han pues ido sí. cantando. Además hay que destacar el segundo pasodoble que cantaron, que fue a capela. Uh-huh, y verdad, dedicado a Badajoz. Sí, sí, sí, muy bonito. Vamos a escuchar lo que decían. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo queréis que lo habéis hecho? Bueno, yo tengo todavía un cosquillo de más había poco, pero yo creo que muy bien, muy bien. ¿Que te ha sabido a poco y has subido dos veces? Sí, pero ya eso es como sangre que corre en las venas, que como no lo tengas diariamente ya no estás a gusto. Uh-huh. Un pequeño homenaje a algunas murgas del año pasado, ¿no? Sí, y en especial a los Aranas, que hombre, que son los más veteranos del carnaval y merecen tener un homenaje a ellos. Eso os iba a preguntar, ¿lo de que no se retirara ha venido a raíz de su descalificación o lo teníais ya de antes hecho? Eso lo hemos cambiado totalmente, teníamos otro cuplé, pero al subir este tema, pues lo cambiamos rápidamente y hemos hecho un cuplé nuevo. Pues nada, muchísima suerte y enhorabuena por la actuación. Muchas gracias. Y última agrupación antes del descanso, de aquí para casa. De aquí para casa, que venían como el regimiento de la música carnavalería, cuesta hasta decirlo. De hecho, dedicaron un cuplé al nombre por la dificultad que tiene. Sí, sí, sí, de hecho, entre nosotros, así, Vidarte fue uno de los que no fue capaz de decirlo en toda la noche. Vamos a escuchar un poquito. Tenemos la cama que nos faltaba, la del banquero. Estos cabrones esta noche no conciliarán el sueño. ¡Ah! Necesaria para entrar. Mandamiento a Pues después de 2 años esperándole, que sí que se habían hecho mucho de rogar para volver, llegaron de aquí para casa y pues para sus fans, no decepcionaron. La verdad es que no, con unas voces espectaculares como nos tienen acostumbrados. Un traje bastante sencillito, pero a la vez que con mucho color y mucha... No, sí, pero ya no es el traje, es la puesta en escena, que con poca cosa que hicieron, pues sí, resultó bastante espectacular, porque iban reivindicando ya en el propio decorado. En el propio escenario, sí, sí. Y para quien no se fijara, como tendrá la oportunidad de verlos esta noche, que actúan los primeros, fíjense que hay una iluminación especial, que no es la misma que en todas las murgas. La han traído ellos de casa, y tanto el figurante que agita la bandera como los paneles del fondo llevan unos focos especiales para que, pues, para que brillen o se noten para más. Para destacar, sí. Y hay, también fíjense que los pantalones llevan el cartel del carnaval pegado como un parche. Pues y sí, bueno, ¿qué decir de su actuación? La verdad que unos pasodobles bonitos y... Bien cantados. Y profundos, como suele acostumbrarnos esta murga. Uh-huh. El primero es un poco a la crisis, a la venta de objetos valiosos, sobre todo a nivel emocional, sentimental, exacto. El segundo pasodoble al amor y a la crítica que hace la iglesia, digamos, sobre el amor. Y uno, el primer cuplé, como ya habíamos dicho, era un poco a su nombre. A su nombre, esto de que se le trababa a todo el mundo la lengua hablando de queriendo decirlo. Y el segundo, los camiones y a los contenedores de basura. Como siempre. Y bueno, aunque nos costó un poco hablar con ellos después de la actuación, se hicieron de rogar. Al final lo conseguimos y se quedaron a gusto. Así que nada, escuchemos. ¿Qué sensación nos deja la vuelta, la actuación? Uf, la verdad que se ha notado. Vosotros quizás no os dais cuenta, pero sí ha habido muchos nervios porque la gente estaba un poquito expectante, se ha quedado la gente un poquito fría porque tampoco sabían de qué íbamos a venir. Pero bueno, es el primer día y la verdad es que súper contento, muy bien. La verdad es que habéis mantenido una expectación importante con respecto, sí, al nombre, que no daba mucho a entender de qué ibas y la estaba verdad, todo el mundo esperando que se subiera el telón. La verdad es que sí, esa era la idea, de crear un poquito de confusión entre el regimiento y de que fuéramos como de soldados o algo así guerrillero, ¿no? Pero bueno, era una banda callejera que lo que hacemos es intentar hacer despertar a la gente, ¿no? Sobre el tema de la crisis, las camas en el escenario, se veían perfectamente que eran camas de esta gente que nos están quitando el sueño, los banqueros, los políticos, los curas, pero bueno, la verdad es que muy contento. Y además que os habéis hecho esperar 2 años para venir y encima os habéis hecho esperar hasta el último día para actuar. La verdad es que sí, el sorteo es así. Pero bueno, la verdad es que se agradece, pues son unos días más de ensayo, aunque al final, bueno, no sé qué es mejor, si cantar el primer día o el último, porque, pero la verdad es que muy contento. Si la gente ha reaccionado, yo creo que se ha quedado un poquito expectante porque, no sé, la verdad no sé si hemos convencido a la gente con la expectación que habría, ¿no? Pero bueno, esto también son muchos días, esperemos que podamos pasar y poquito a poco se irá rodando más. ¿Expectativas en el concurso? Pues todas, la verdad es que todas, hay mucho nivel porque he visto murgas que me han encantado, pero bueno, son distintos de estilo, cada uno trae su repertorio, pero bueno, al final el objetivo es llegar lo más lejos posible, esperemos que así sea y ya está, y si no, pues nada, disfrutar de los carnavales. Pues enhorabuena por la actuación y mucha suerte. Muchísimas gracias. Lo que yo os decía, que se quedaron a gusto hablando. Y después del descanso, pues llegaron unos casanovas muy, muy golfos. Pues sí, los chalaos que el año pasado venían de mecánicos y este año pues sorprendieron con un disfraz muy veneciano. Sí, además se pusieron el traje de gala con un escenario que, como bien has dicho, representado un poco una calle de Venecia. Y nada, a ver qué nos cuentan. No, vamos a escuchar lo primero su actuación, que incluso tenían una bandurria, escuchar. Saluti, que decían los chalaos, muy italianos. Todos con unas pelucas blancas y las caras blancas, irreconocibles, por cierto. Con máscaras incluidas. Sí, sí, la verdad es que este año se han trabajado una bonita puesta en escena, que incluso salían tres chicas vestidas de venecianas No sé, muy bien, trataron pues eso, los temas típicos, el mundial, el pulpapol, el socavón, los mineros chilenos, nada, lo de siempre. Y nada, una actuación muy, no sé, yo creo que en mejoría con respecto al año pasado, que sí, ya no lo hicieron mal el año pasado, no sé, desde aquellos cochinos que tuvimos un año sobre las tablas hay bastante diferencia. Vamos a escuchar lo que nos dijo uno de sus componentes al terminar de cantar. ¿Qué sensación ha dejado la actuación? Muy buena. Esperábamos que nos saliese bien, pero al final ha superado las expectativas. ¿Mejor, peor que el año pasado? ¿Qué piensas? Soy nuevo en esta murga. Bueno, pero lo mismo la actuación. Sí, yo creo que mejor. Y por lo que me han contado mis compañeros, creo que puede ser nuestro mejor año. ¿Expectativas en el concurso? Muy buenas. Esperamos para pasar a semifinales y a ver qué tal si pasamos. Pues nada, enhorabuena y suerte. Vale, muchas gracias. Pues nada, no pudo ser su paso a semifinales, pero bueno, no es tan mal. Y que si siguen así, yo creo que de aquí a unos años todo es factible. Pues sí. ¿Y Oliventinos? Pasamos a los cambayotas. Los cambajuegos. Pues sí. ¿Qué? No cantajuegos, cambajuegos. Se metieron en el papel en todo momento, bailando y saltando en el escenario. La verdad que es una actuación con muchísima energía. Sí, sí, sí. Y con muchas canciones infantiles. Pues sí, vamos a escuchar un trocito de su presentación. Cambajuego del carnaval. Está en mi gala. Un escenario lleno de juguetes y unas canciones que devolvieron al patio de butacas a su tierna infancia. Pues sí, además hay que decir que tuvieron espontáneo incluido. Tuvimos a Jimmy Jam en el teatro. Sí, sí, que los sacó el guardia de seguridad por el medio del patio de butacas. O sea, pues sí. No faltó detalle, hasta la barretina llevaba. Un paso doble muy bonito, muy aplaudido y que emocionó a mucha gente fue el que le dedicaron a Samuel Colomer. Pues sí, uno de los integrantes este año de Los Chalaos. Uh-huh. Que estaba allí al lado nuestra, muy cerquita, y pudimos ver cómo se emocionó, cómo abrazaba a su madre. O sea, a mí la verdad fue un momento, los pelos de punta, un momento muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Nada, un cumple a IKEA, que al final no ha venido, y otro al jurado que terminaba diciendo que IKEA no ha venido. O sea, pobrecitos, les ha quedado marcado esto de que IKEA al final esté en Sevilla. Y nada, muy metidos en el papel todo el rato. Y Rosa me estaba diciendo ahora que incluso se parecían. Sí, sí, sí. Algunos de hecho se parecían a los propios integrantes del grupo Cantajuego. Pues nada, vamos a escuchar si estaban contentos o no después de terminar. Bueno, ¿qué sensación nos deja la actuación? Muy contento, muy contento. Es un trabajo que llevamos 6 meses ensayando. Mucha coreografía, mucho baile. Cansa más, más difícil cantar, pero estamos muy contentos con el resultado y con la gente que ha respondido bien. Sí, porque hemos visto que, bueno, que yo es un ritmazo, que todas eran canciones conocidas, pero que teníais que ir bailando a la vez. No, pues si no, no es lo mismo. Que no es lo mismo ver una cosa que escucharla. Y por eso estamos muy contentos, todo el mundo salió contento y, bueno. ¿No faltaba detalle alguno en la actuación? ¿Ibais todos los personajes? Claro, íbamos todos ahí y, bueno, a ver qué pasa, pero muy bien. Después de un año de descanso, Badajoz os esperaba con ganas. Supongo sí, que verdad. ¿Teníais ganas de volver vosotros? Sí, nosotros siempre. Tío. El año pasado no pudo ser porque teníamos pensado una idea, al final no pudo salir esa idea y ya nos cogió el toro y salimos de Olivenza, pero no, igual, no es lo mismo. Aquí venimos y la gente nos quiere ver y nosotros queremos ver a la gente. ¿Qué expectativa tenéis en el concurso? Bueno, nosotros nos gustaría cantar 2 veces, por lo menos. Pero vamos a ver, está la cosa muy difícil, muy, muy, muy buena y ya veremos a ver. Pues mucha suerte y enhorabuena. Muchas gracias. Y pasamos a los Mirinda están a su servicio. Que vaya fiesta se montaron cuando se fueron sus jefes. Sí, sí, sí. Además una presentación bastante espectacular porque sacaron un piano, una armónica y hasta un coche al medio de escenario para mandar a los marqueses a freír espárragos. Vamos a escuchar un poquito. Preparado el rojo, Ellos lo pasarían mucho mejor y sin duda el público lo pasó también. Bien. Sí, sí. Fue muy, muy aplaudido. Pues sí. Además, una gran música que llevaban. Siempre. Yo creo que los Mirindas siempre se caracterizan por eso, por su gran toque, por así decirlo, que tienen para la música. Porque pues eso es un toque, un don que se tiene, el acertar siempre con las músicas y con... pues con los instrumentos que la tocan, no los instrumentos como físicos, sino las personas que lo tocan, siempre están muy bien musicalmente hablando. Que cantaron un paso doble al teatro, que se quedaba vacío. Exacto, y además que esa noche lo pudimos comprobar. Bueno, lo de la última murga fue de vergüenza. El teatro estaba medio vacío. Ahora vamos a reñiros, esperad, que os viene la bronca. Vamos a seguir hablando de los Mirindas y luego reñimos. Y un segundo paso doble. A lo muy bueno de Cádiz, sí, sí. Pero sacándole muchísima punta. Además, con acento andaluz y todo, sí, sí, sí. No le faltaba nada. Si no habéis nada. Tenido oportunidad de verlo, yo os lo recomiendo, que os metáis en cualquier página que tenga los vídeos y disfrutéis de él, porque sin duda merece la pena. Y destacar también uno de los cuplés que tendría días, porque iba a los periodistas también del Hoy, que este año están siendo muy, muy cantados. Bueno, este año y el pasado viernes fue el día que más, sí, además, sí. Que más palos se llevaron los pobres. Y hay que decir que como antes comentaba, que tenía que ser de muy, muy reciente, porque era de un comentario que habían hecho en el periódico de que ya la semifinal estaba terminada. O sea, si no era esa misma mañana, había sido el día antes. Sí, sí. Me gusta mucho cuando los murgas cambian su repertorio de última hora, es muy arriesgado. Pues sí, porque hay que recordar que hay que componer la letra, hay que ensayarla, hay que aprendérsela. Que claro, es que muchos meses de ensayo para conseguir un nivel de afinación y de todos a la vez, para que ahora pues se cambie a última hora, ¿no? Pues sí. Pues nada, vamos a escuchar lo que decía uno de sus componentes, una cocinera o camarera, si no me equivoco, al terminar la actuación. ¿Qué sabor de boca deja la actuación? Hombre, pues muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que me ha encantado, lo ha encantado. Es mi primer año, la verdad, y con ello he disfrutado bastante, bastante. Ha sido una actuación bastante aplaudida, ha gustado mucho al público. Eso esperamos, la verdad que eso esperamos. Incluso tenéis una pancarta que ponía... Balumba está con los Mirindas o algo así. Sí, sí, es una comparsa que son amigos nuestros hace ya muchos años y todo, y bueno, y lo están apoyando ahí. Bueno, una pregunta que se hace la gente en el público es ¿cuánto confeti habéis traído para que dure tantísimo tiempo cayendo? Bastante, la verdad es que bastante, pero bueno. Bueno, expectativas en el concurso, ¿qué pensáis que vais a hacer este año? Pues mira, no sé, bueno, nos gustaría la verdad que pasar por lo menos a pre-semifinales por lo menos, y bueno, nos gustaría estar ahí por lo menos, y si puede ser por la final, hombre, la vamos a por todas. Pues nada, mucha suerte y enhorabuena. Nada, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Y bueno, última agrupación de la noche, y nuestras críticas no van a ir para la murga, sino para el público, para el que público. No se quedó a escucharla. Esto ya, yo lo digo sinceramente, me parece horrible, horrible, feísimo. ¿Por qué no te vas a quedar a escuchar a la última agrupación de la noche? Más siendo un viernes, ¿sabes? Además que... el fin de semana. Merecen un respeto. Exacto, porque todas han trabajado muchísimo, al igual que las murgas a las que se les va a ver. Exacto, si yo tengo familiar en una murga voy a verle a él, pero pienso que el trabajo que yo sé que mi familiar ha hecho, lo han hecho todos los demás. Y no porque sea una murga nueva o más antigua tengo que quedarme a verla o no, en función de su antigüedad. Porque todas las que hoy en día son buenas han pasado por su época de empezar. Claro que sí. Así que después de esta bronca vamos a escuchar la presentación de A Contragolpe. Que venía con un club de fan incluido, que estaba sí, en el palco. En el palco, con una pancarta muy grande, y se pasaron todo el rato haciendo la ola antes de que salieran. Que ya nos lo dice uno de sus componentes, que habla después con nosotros, que se oye todo detrás del escenario, nos lo pues dice. Pues sí. Y nada, pues para ser un primer año no estuvo mal. Y nada, acercaron el cuento de Mary Poppins, con su bolso incluido. Pues sí, estaban todos los personajes. El escenario era una auténtica terraza londinense. Uh-huh. Muy bonito. Con su chimenea. Hay que decir que aunque es una murga nueva, todos sus componentes, o si no todos, su gran mayoría, son veteranos. Sí, hay que... sí. Pues nada, vamos a escuchar lo que nos decían al terminar la noche. Bueno, ¿qué sensación os deja la actuación de esta noche? Bueno, lo hemos pasado bien, que es lo importante, y a disfrutar el carnaval, que empieza el viernes que viene lo bueno. Bueno, hemos visto que tenéis hasta un club de fans entre el patio de butacas. Sí, sí, tenemos un club de fans, somos nuevos, pero ya tenemos seguidores. Y antes de empezar estaban haciendo la ola, ¿y lo habéis escuchado? Sí, sí, se escucha todo detrás del telón, se escucha todo. ¿Que tenéis que decir algo del estado en el que se encontraba el teatro esta noche? Pues nada, el problema que tenemos es como viene pasando los últimos años, que las últimas actuaciones pues siempre se suelen salir perdiendo por el tema del público, pero bueno, estaba nuestra gente, que es lo importante. Di que sí. Y expectativas, ya la última pregunta que te hago. Expectativas, pasarlo muy bien, que el viernes empieza lo bueno. Pues enhorabuena por la actuación. Muchas gracias. Y de aquí nos vamos ya directamente al sorteo que tuvo lugar este domingo en la Concejalía de Juventud. Y como Rosa no me pudo acompañar, pues ¿quién vino conmigo? Pues yo, que tenía muchas ganas él de ir, al verse entre tantos murgueros conocidos, sí. Le hizo ilusión, ¿eh? No os creáis que no, allí se sentó conmigo en primera fila para no perder detalle, y se sorprendió por las agrupaciones que pasaron, sí, tanto para bien como sí, para mal. Claro. Bueno, ¿tú qué impresión sacas de todo esto? Yo pues no sé, ninguna estuvo muy bien, pero como dice Irene, que hombre, que hay algunas que se le echan más de falta, pero bueno, que... Hombre, yo hay que decir que este año la semifinal que ha quedado, pues estoy bastante contenta con las que han pasado, porque hay un nivel muy alto y bueno, aunque algunas se tenían que quedar fuera, está bastante ajustado a mi pronóstico, a mi porra que yo hice, ¿no? Sin embargo, pues he hecho en falta, pues sí, agrupaciones como pues Titirimundi, las chicas de la Galera, que lo hicieron muy bien este año, o Pa' Cuatro Días, que bueno, esos indios, no sé, yo pienso que era una actuación bastante buena y meritoria de semifinal, ¿no, David? Sí, yo también pienso igual. Pues nada, a las 12 estábamos allí plantados, sí, contando todo vía Twitter, que se encargó David esta vez. Y nada, aunque empezó con un poco de retraso, estaba todo muy, muy concurrido de murgueros. Y nada, sin perder detalle, pues fuimos contando a medida que iban pasando los nombres que iban siendo conocidos como finalistas. Y al final, nada, se sorteó el orden. Y si quieres, nos lo cuentas tú, el orden que quedó. Sí, vale. Venga. Bueno, pues empezamos con el lunes. En primer lugar, De Aquí Pa' Casa. Segundo, Las Cachorras. Tercero, Pichas Funalesca. Cuatro, Esquitraquis. Psiquitraquis, perdón. Quinto, La Mascarada. Y sexto, Ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu, que eso es el orden que podremos ver esta noche. Desde De Aquí Pa' Casa hasta Ese es el Espíritu. Recordamos que ya son 6 agrupaciones y no 7 las que se pueden ver cada noche en el teatro. ¿El martes? El martes, pues primero Los Chungos, segundo Las Chimichurri, tercero Water Closet, cuarto La Mala Compañía, quinto Almaridi y sexto Los Peleles. Los Peleles, otra de las sorpresas, que incluso ellos mismos se la llevaron y celebraron con mucha fuerza y mucha energía, sí, cuando, demasiada fuerza, cuando dijeron su nombre. Y vamos a por el miércoles. Pues en primer lugar Los Murallitas, segundo Los Niños, tercero La Caidita, cuarto Los 3W, quinto Los Mirinda y 6 Marwan. Y Marwan, que es la agrupación que le tocó cerrar la semifinal. Y nada, pues ya que estábamos por allí con el micrófono, casualmente, ni que nosotros fuéramos de la radio para llevar un micrófono, pues cogimos las declaraciones de algunos de las murgas, que bueno, ya veréis que algunas están sorprendidos por pasar a semifinal y otras no. Empezamos con las chicas de Las Cachorras. Súper contentas de estar aquí, de verdad. No teníamos muchas esperanzas, pero bueno, ya a la hora de que murgas se fuera... llegaran a la final de Alfonsés. Y un saludo y lo sentimos mucho por los repesca, porque llevan 11 años intentándolo y están ahí, que no hay manera, ¿eh? Yo no sé si... es que no sé qué es lo que pasa. Con ese recuerdo para la murga de los repesca, que claro, en parte lo sienten como suyo. Hay que decir que estas chicas estaban allí y aunque estaban contentas porque lloraron de la emoción, también lloraron algunas de ellas porque los repescas no habían pasado a semifinal. Claro. Ahí se demuestra pues la amistad y el hermanamiento que hay entre algunas murgas, ¿no? Bueno, vamos con Las Chimichurris, la otra de las murgas femeninas que pasan a semis y que estaban radiantes. ¿Contenta de semifinal otra vez? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a estar contentas? Estamos encantadísimas de poder repetir la actuación. ¿Con qué expectativas? Con hacerlo como mínimo con preliminares y hacer disfrutar a la gente tanto como creemos que lo hemos hecho ya. Pues nada, enhorabuena y mucha suerte. Y como decíamos, los peleles, la sorpresa del sorteo. Sí, sí. Y nada, hablamos con uno de sus guitarras, Juanito, y esto era lo que nos decía. Bueno, peleles, ¿contentos de estar en semifinales? Muy contento porque la preliminar no se nos dio, digamos, muy bien. Estuvimos ahí y estábamos en la cuerda floja y la verdad que estamos muy contentos de pasar. O sea, que se puede decir que no os lo esperabais. No lo esperábamos, pero para nada. Nada de nada nos esperábamos, la verdad. ¿Qué expectativas tenéis ahora en semifinales? Bueno, pues ahora ya que estamos en semifinales, primeramente hacerlo bien en la actuación, agradar al público, que creo que nos ha tocado un día bastante fuertecito y bastante, yo qué sé, y por lo menos intentar quedar donde el año pasado. Si se queda más abajo, bueno, pero por lo menos ya estamos ahí, que es lo importante. Pues enhorabuena y suerte. Muchas gracias. Y nada, después de eso, unos profesores muy particulares que nos esperaban en la puerta, aunque fuera domingo, los murallitas, que también nos dijeron qué pensaban de su pase a semifinal. ¿Dónde pasar? Claro, siempre se está contento, ¿no? En un concurso de pasar una fase, yo creo que sí. ¿Con qué expectativas vais a cantar? Con la expectativa otra vez de hacer reír a la gente y de que se lo pase lo mejor posible con nuestra actuación y de que nos salga un poquito mejor que en preliminares. ¿Contentos del día de que os ha tocado? Sí, hombre, tocar primero siempre es un poquito, pues eso, te toca tener el listón, poner el del día, no sé. Igual en una posición más intermedia, pero bueno, se afrontará como todos los años con alegría y buen humor. Pues nada, enhorabuena y mucha suerte. Venga, gracias. Y cuando ya nos íbamos, aparecieron por allí pues dos componentes de aquí para casa y de los chungos, diciendo que les entrevistáramos, y yo, bueno, pues les pedí una chapa. A cambio de la entrevista, tengo que decirlo, me la dieron, muy simpáticos. Y nada, esto era lo que nos contestaba. Ya veréis cómo no se les puede tomar en serio cuando le preguntaba si estaban contentos. Pues la verdad que no. No, porque es otro día más, me van a echar del trabajo. Yo no sé qué le voy a decir a mi jefe ya. Así que encima cantamos los primeros. Ahora que a ver qué le digo yo. Es una decepción, la verdad que sí. ¿El Buda se retira o vuelve a salir con vosotros? Pues la verdad que no lo sabemos todavía, no lo tenemos claro. No sabemos si decirle que venga, que no venga, si que se vaya al Nirvana o que se quede en su casa. No sabemos qué decirle todavía. Ese pobre Buda, yo pregunté por él, pero igual lo aseguran para semifinales. Yo creo que sí. O pobrecito, que en vez de en un palo lo suben en una mesa, por lo menos, porque después del porrazo que dio. Bueno, Rosa, recuérdanos otra vez quiénes vamos a ver esta noche. Pues esta noche veremos a De Aquí Pa' Casa, Las Cachorras, Pisa la Fulanesca. Ahí será el descanso. Exacto, Los Psiquitraqui, La Mascarada y Ese es el Espíritu. Pues sí, una noche más cortita, que sin duda se nos hará más corta a nosotros, que estamos acostumbrados a ver, sobre todo el viernes, que hubo 8. Pero nada, ya se supone que es de lo mejor, ¿no? Pues sí. A ver qué tal se da la noche. Y vamos con una encuesta que hicimos ayer entre algunas personas preguntando qué le parecían las semifinales. A mí me faltan dos, que son Jarana, que la considero que la han descalificado injustamente, y Titirimundi, y me sobran otras dos que por respeto no voy a decir. Ni sobran ni hacen falta, están las que son. Pues yo creo que hay alguna murga que sobra y alguna que también debería entrar, como Titirimundi, porque me pareció que esa actuación estuvo muy bien y que injustamente no deberían haberse quedado en preliminares. Yo creo que no falta ninguna, que son unas semifinales estupendas y que vamos a ver una final grandiosa. Pues creo que están bastante bien estas semifinales, que no falta ninguna y que el mejor día para ir a ver las murgas es el miércoles, así que nadie falte. Bueno, el mejor día para ir a ver las murgas son todos los días, pues o sea, sí. Hay que ir a todos. Que por cierto, las entradas, ayer ya estaba, cuando salimos del sorteo, ya llevan dos noches pasando frío, los pobres que querían comprar entradas en una desde en la plaza de toros. Sí. Y nada, a ver que no sé si a estas horas se han vendido todas las entradas o no, pero supongo que habrá llenazo absoluto en el López. Ayer a las 6 o las 7 de la tarde todavía quedaba alguna entrada, pocas, sí. Pero quedaban todas. Pues nada, David, acerquémonos. Que yo me dio una sorpresa, porque vamos, yo me dijeron, vente a las 4, digo, ya no creo que vaya a las 4 y mira, por supuesto. Pues mira, por darlo por perdido. Pues acércate sí. Ahora. Ahora voy. A ver si queda alguna. Vamos a escuchar un poquito de música y como siempre nos vamos con Diego y Esther. Don't be scared. I've done this before. Show me your teeth. Show me your teeth. Show me your teeth. Don't want no money. Want your money. Shit's ugly. Just want your sex. Want your sex. take a bite of my bad girl meat. Take a bite of me. Show me your teeth. Let me see your mane. Got no direction. No direction. I need direction. Just got my vamp. Take a bite of my bad girl meat. Take a bite of me, boy. Show me your teeth. The truth is sexy. Tell me something that'll save me. I need a man who makes me alright. Just tell me when it's alright. Tell me something that'll change me. I'm gonna love you with my hands tied. Show me your teeth. Just tell me when. Show me your teeth. Open your mouth, boy. Show me your teeth. Show me what you got. Show me your teeth. Teeth, teeth, teeth, teeth. Got no salvation. No salvation. Got no salvation. Got no religion. No religion. My religion is you. Take a bite of my bad girl meat. Take a bite of my boy. Show me your teeth. I'm a tough bitch. Got my addictions. My addictions. Now I love to fix them. No one's perfect. Take a bite of my bad girl meat. But I'm not a bad girl. Oh, show me your teeth. I just need a little guidance. Tell me something that'll save me. I need a man who makes me alright. Just tell me when it's alright. Tell me something that'll change me. I'm gonna love you with my hands tied. Show me your teeth. Just tell me when. Show me your teeth. Open your mouth, boy. Show me your teeth. Show me what you got. Show me your teeth. Teeth, teeth, teeth. Show me your teeth. How? My religion is you. My religion is you. Campus Febrero Express con Irene Rangel. Y como vamos hoy un poquito mal de tiempo, ¿qué os parece si no os pongo la cabecera y os saludo directamente? Pues no pasa nada. Pues nada, adelante. Vale, venga, voy a hablar de la comparsa Chamacán, que desfila en el número 17. Chamacán es una comparsa muy joven, ya que se fundó en 2007 y procede de Santa Marta. Esta comparsa este año nos sorprenderá con un traje basado en un pájaro fantástico, usando tonalidades brillantes con colores llamativos. Los propios componentes afirman que llevan un punto fuerte tanto en el gorro como en las alas, mientras que los músicos nos sorprenderán con música inspirada en películas como Piratas del Caribe. Cabe destacar que los dos años que llevan participando en Badajoz han progresado bastante, con lo cual esperamos que nos sorprendan con este pájaro de fantasía este año. Y vamos con Los Desertores. Los Desertores es una comparsa que se funda en 1989 y que en su trayectoria destacan dos primeros premios. El origen de esta comparsa está en Vendaval, de donde desertaron varios miembros y de ahí viene su nombre. Este año, el continente africano es la inspiración de su traje y su gorro tiene forma de abanico. Los colores predominantes son el verde, el naranja, el azul y el fucsia. Hay que decir que este año África está muy de moda. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta. Y la forma de abanico, tanto en gorro, en capas, etcétera, también está muy de moda por lo que he leído por ahí. Mira. Sí, bueno. África se ha puesto de moda. Muchas comparsas este año van a usar esa temática. Guaca, guaca, sí. Cemella en las murgas y en las comparsas. Sí, vaya. Madre mía. Bueno, digo, sigue. Bueno, en el número 19 desfila Wisis. Los Wisis son una comparsa procedente de Évora, fundada en 2002, donde predomina gente joven que comenzaron desfilando como grupo menor. Este año los Wisis apuestan por un traje inspirado en Ezio, protagonista del videojuego Assassin's Creed 2, fundamentado en la época renacentista. En el traje utilizan colores plata, rojo, cuero y dorado. respecto a la música será completamente novedosa, ya que este año han decidido introducir metalófonos para ambientar más su desfile, donde podremos encontrar ritmos dinámicos con canciones modernas. Para finalizar, la coreografía estará ambientada dentro de la temática medieval que engloba el traje. Y en vigésimo lugar, desfila Vendaval, que su fundación fue en 1981 y entre sus premios destacan 6 primeros y 2 segundos. Este año vienen con el hacha en pie de guerra y el disfraz es llamativo, con sellos y plumas y mucho colorido, entre los que destacamos el marrón, el rojo, el verde y el amarillo. En esta comparsa destaca que este año será distinto el disfraz del hombre y el de la mujer. Anda. Por lo tanto, cambiarán algunas partes, supongo, no entero. Pero que ellos siempre llevan... Porque normalmente los músicos y los bailarines llevan diferentes elementos en el traje, porque a lo mejor al bailar dan más vistosidad, mientras que los músicos no los llevan. Pero esta comparsa se caracteriza porque siempre iban iguales, hombres y mujeres. Y este año van a cambiar y van diferentes. Pues no nada, sabemos, porque nos sorprenderá. A ver cómo queda. Bueno, el número 21, la comparsa de Teotihuacán, que es una comparsa de Montijo fundada en 2004. Este año se ha decidido por la temática pirata, donde el traje destaca con colores como el azul y el marrón. Además, para su elaboración se han usado materiales reciclados, como es el caso de pinzas de la ropa y pinceles. Respecto a los bailes, están basados en su mayoría en la batuca y van en relación con el disfraz. Durante todo el desfile aseguran que podremos ver a estos piratas formar, barrer e incluso emborracharse. Y la última que nos... Bueno, y la última, los tucanes. Anda, y la eso parte siente que me toca ella... Un poco identificada. Un poco. Bueno, pues los tucanes vienen de Alange y su año de fundación fue el 2007 y son debutantes por primera vez este año. Esta comparsa ha sido la ganadora del Carnaval de Alange en 4 ocasiones consecutivas y tercera en Mérida. Para esta primera vez en la capital pacense han confeccionado el traje La Ira de Ganesa. Se trata de un disfraz sencillo y elegante, en el que predominan colores como el rojo, el verde o el dorado. Los elementos que más destacan son su gorro de 80 centímetros de altura y el elefante que llevan estampado en su espalda. Los 22 músicos que salen con la comparsa prometen hacer las delicias del público con sus ritmos movidos y un baile en el que sobresalen los saltos y los giros. ¿80 centímetros de gorro? Sí. Esther, tú no, esto lo vas a sufrir. Yo no sé, porque me lo probé ayer y digo, madre mía, no puedo mover la cabeza para los lados porque es que se me cimbra de una manera. Esperemos que no haga mucho aire en el desfile. Esperemos. Sí. Que, por cierto, en Febrero Express, gracias a Diego, en Twitter estamos haciendo un seguimiento del tiempo que hará este carnaval mediante el tiempo.es, que él cada día nos cuenta. ¿Y cómo se presenta? Pues es que está muy cambiante, la verdad. Cada día cambia. Me da mucha rabia, pero es así, está muy cambiante. Esperemos que no llueva y que si llueva, que sea... Y que no haga aire. Que no sea el desfile del domingo. Pues nada, no tenemos tiempo para más, Esther. Te deseamos suerte con tu gorro. Muchas Diego, gracias. Diego, sigue atento al tiempo. Vale. David, hijo, búscate ya una noticia. Ya, pero a ver. A ver, señores carnavaleros, hacer algo para que David algo pueda tener su sección. Y Rosa y yo, pues nada, esta noche volveremos al teatro y os contaremos todo. Jaime, como siempre, os manda un saludo y nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Como una buena noticia, como el sol que te acaricia mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las esquinas más borrachas, al caminar de sus muchachas, mis calles de Badajoz. Que yo los busco entre la gente, son los matices diferentes, no los quiero yo cambiar. Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar. Es diferente porque la gente revive por carnaval y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Sentido de la vida,